alma está perdida. Moreno, aquí no se puede ser la madre de un niño de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable. Yo conocí una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí. Esa mujer de la que hoy le hablo, con el pecho deshecho, esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio, hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó. Y hoy se ha marchado, dejando una duda, no sé si me quiso, si me traicionó, como me contó el que presenció que otro llegó de un pueblo lejano buscándola a ella. Pero así pasó. Pero esa mujer, la borraré, esa mujer, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré. No sé con qué, si con gasolina o papel de lija, o tiene o gasoil, pero esa mujer yo la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré. De noche tengo insomnio, no puedo dormir. Yo siento su voz, su cuerpo caliente, su voz que me dice: papi, ven pa' acá, papi, echa pa' acá, papi, ven a bañarte. Pero esa mujer yo la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré, a esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré. Bachata de cabaret, a esa mujer la borraré. WXNY FM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. Dame otra, dame otra. Empataron el juego los mexicanos 4-4 contra Colombia. Yo no quisiera morir, mi amor. Oye, esa vaina. Sin tener una oportunidad. Yo no quisiera morir, mi amor. Sin yo tener una oportunidad. De que me den chin de amor. De que me den chin de amor. Cuando muera ir al cielo en paz. De que me den chin de amor. De que me den chin de amor. Pa' cuando muera ir al cielo en paz. Si yo me muero mañana, amor, tú tienes la culpa. Si yo me muero mañana, amor, tú tienes la culpa. Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor. Siento una luz que me alumbra. Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor. Siento una luz que me alumbra. ¿Qué pasa, mi niña? Mira, estoy aquí. No quiero morirme. Tengo para ti en esta hora. Activando esta hora con otro par de boletos para ver a Chencho Corleone a las 5:45. Anótalo. 5:45. Dale, conejo. Tú dices que no me atrevo. Ay, ay, ay. Si tú quieres que yo ando a fuego. Eso. Si mata tu juego y yo lo juego. No lo dejemos para luego, no. Que la noche se fue. Y la noche llegó. Ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos. Después de la playa. Si no se clamó, yo traigo la toalla. Y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie. Yeah.

sabe, sabe. Me encanta, me encanta. Y yo sé que a ti también te gusta. Sube esa vaina, chicha. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Acaba de sintonizar. Gracias por tu sintonía. A las 5 y 45, otro par de boletos para ver a Chencho Corleone. ¿Qué te parece? Síguelo ahí. La mujer de Antonio. La mujer de Antonio sale con Pirulo. Ay, ay, ay. La mujer de Antonio sale con Pirulo. Y que se comieron un gasín marulo. Y que se comieron un gasín marulo. Eso está duro. Dudoso. Hay un gran hermano, como le gustaba. Hay un gran hermano, como le gustaba. La mujer con hambre, el amor de palo. La mujer con hambre, el amor de palo. Es un bandido. Esta vaina temprano, ¿no? Mañana cambian la hora. Tacho, nos quitan una hora de sueño. Yo que no duro mucho en la cama. O sea que no duermo mucho. Hasta durmiendo soy hyper. Tengo más para ti, tengo más. X96.3. El ritmo de New York. Con música nueva de Camilo y Camila, Ambulancia. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto. No me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. Es porque las sábanas huelen a ti. Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Sigue en una ambulancia un policía. Seguro que están yendo para la casa mía. Porque mi corazón está que se revienta. Y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, hoy que yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Prendida en fuego. Solito decidió prenderse, yeah. El fuego no se va a apagar aunque el de- desierto se haga mar, pensando en lo que quiero hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y cómo no, si ven una ambulancia, un policía, seguro que están yendo para la casa mía. Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Le gusta el palo con coco. Que son lesbianas, quieren tener un hijo. Hay una que se identifica como mujer, mientras la otra como un hombre. Recientemente le dejaron saber a la que es la hembra en la relación que ella se infertil, que no podrá concebir hijos, y ella le pide a su pareja, que él se considera hombre, que él cargue el bebé por 9 meses en su vientre para formalizar el hogar. Allá, mi gente, yo la cabeza mía ahora mismo no sirve para nada. Ajá. Porque él que es ella, pero que esté embarazado, que le sale en pelo, que no puede. Óyeme, hasta yo estoy preñado aquí. Yo te estoy diciendo. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. En el mes de marzo, Euforia celebra a la mujer. Girl Power te trae en exclusiva algunas de las mejores voces femeninas de hoy. Visita euforiamusic.com para ver contenido especial con Farina y más. Fiesta, fiesta. Girl Power. Ladies aquí, ladies allá. Es una iniciativa de Euforia, celebrando a las mujeres de la industria de la música que se abren paso y empoderan a otras en el proceso. ¡Es la hora de la verdad! ¡Llegamos a la gran final! ¡Espectacular! Tres personajes entregarán todo en el escenario. Eres un gran artista. En una noche inolvidable. Llena de risas, emociones. Gracias, corazón. Y artistas invitados. El gran ganador de la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? Es ¿Quién es la máscara? Gran final. Mañana a las 8 por Univisión. Coins Fashion Óptico en el Bronx es tu destino para el cuidado completo de tus ojos. Ahora compra uno y te llevas otro gratis. Además, paga después con 0% de financiamiento por 12 meses. Restricciones aplican. Llama 718-585-5100. Solo uno de ustedes ganará mi trono hecho de huesos. El trono de huesos será mío. No, sobrina mía. ¿Quién es? Soy yo, tu hijo desterrado, Gregardo el III. ¿Y si multiplicamos el trono? Así hace la Lotería de Nueva York. Con el Cash Multiplier Series podrías multiplicar tus ganancias hasta 100 veces. Son 5 millones de dólares. Son muchos. Juega el Cash Multiplier Series de la Lotería de Nueva York y podrías multiplicar tus ganancias dramáticamente. Por favor, juega responsablemente. Debes tener 18 más para comprar un boleto de lotería. Amor, ¿es marzo un buen mes para comprar un Toyota? Pues mira, amor, le pregunté a Clara, la prima de Freddy, que habló con doña Sandra, la vecina de Roberto Jr., que compró un Tacoma. Él le dijo que su cuñado, que tiene un Tundra, había escuchado de su prima Andrea que sí. Sí, es un buen mes para comprar un Toyota. Entonces, vamos. Espera, mejor le pido una segunda opinión a Rafa. Llegó marzo en marcha y todos lo saben. Ven ya por tu Toyota nuevo. El evento termina el 4 de abril. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Tengo más de 65 años, por eso me puse el refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores.

Tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Están preparando para esta noche en los diferentes salones de belleza. Gracias por la sintonía, los barberos también, los Mambo Tires. Getting ready for tonight. Friquitona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Dale friki, dona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona. Corleone, concierto privado, no hay boletos a la venta. Como te lo prometí en esta hora, en par de minutos, a las 5:45, mi llamada número 9, ¿ok? Llámame suave, que estoy encendido. Se me sube la presión. Los sábados con Mambo. ¡Ay! ¡No es esta gente! Me esté fronteando, dale. Que yo soy tu nene malo. Dale, entre el mundo a ti, mi asesina. Dale, demuestra que domina. Tu sensualidad me activa. Dale, súbete arriba, de arriba se goza mejor. Súbete, súbete, súbete que arriba se goza mejor. Súbete, súbete, súbete que arriba se goza mejor. Súbete, súbete, súbete que arriba se goza mejor. Y en el pop, esto es un spot,

llamada número 9-1-800-963-0963. Llama y gana Chencho Corleone. Tengo boletos para ti. Soy para ti. Si mañana no me ves, y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Dejaré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con María Elena. Hello, ¿me oyes? Sí, te oigo, te escucho. ¿Cómo que tú te llamas, corazón? Ariana. Ariana, me dijeron por aquí, María Elena. No, Ariana, ¿cómo estás? Everything is good, baby. How are you today, Saturday? Ya cayendo la noche. What are you doing tonight? Bien. Contenta de comunicarme contigo. Ok. 1,000,000 de gracias por responder la llamada. Ok, siempre. ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Cuáles son los planes? Voy para la casa de mi hermana, celebrar el cumpleaños de mi ahijado, que cumple 18 años. Muchas felicidades para él. Hey, ¿cómo se llama él? Sebastián, happy birthday, all my Pisces. En Junction, New York. Alright. Y el 30 de marzo, mi amor, un jueves, ¿qué vas a hacer? Te voy a ver a Chancho. ¿A quién? ¿A Chancho? Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Ella se lo sabe. Yeah, baby, es una llamada número 9. Recuerda que te he presentado por Boost Mobile, 1-800-GANTAZO, Dr. Ken Modell, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y mejorelcredito.com, la única emisora que tiene boletos, la X96.3, el ritmo de New York, sabroso, no te vayas. Sábado a las 11 de la mañana, no te pierdas el show de Luis Jiménez. Chad, qué placer estar con usted. Y hoy tengo un amigo mío, compañero actor, John Wick.

Hasta el 21 de marzo, los nuevos clientes pueden obtener Xfinity Internet de 200 megabits por la celebración del lanzamiento del Xfinity 10G Network. Por tiempo limitado, por solo $25 al mes por 2 años, sin contrato anual y con equipo de Wi-Fi incluido. Visita es.xfinity.com/10G. Cámbiate hoy. Oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Se aplican restricciones. Impuestos y otros cargos son extra. Después de la promo se aplican tarifas regulares al servicio de internet y equipos. Las velocidades reales varían. Cowens Fashion Óptico en el Bronx es tu destino para el cuidado completo de tus ojos. Ahora compra uno y te llevas otro gratis. Además, paga después con 0% de financiamiento por 12 meses. Restricciones aplican. Llama 718-585-5100. Exclusivo MX. Una serie basada en casos reales. Hay voces que nunca logran ser escuchadas. Crímenes tan complejos que se quedan sin resolver. Todas esas historias están aquí. Streaming gratis. ¡Valeria! Una historia por episodio. Archivo muerto. No saben lo que es perder a un hijo. Disponible ya en VIX. ¡Su paquete! Y felicidades por su apertura. Por eso confío en el United States Postal Service. Sí, y nos reinventamos para ver a su negocio crecer. Hasta su vehículo tiene más capacidad. Uh-huh. Son nuevos, para así llegar a todos sus clientes. Exacto. En el USPS nos entregamos a su negocio con más valor, más confianza y mayor cobertura. El United States Postal Service, entrega para todos. Visita usps.com/la-misma-entrega. Atlas contra León, después Cruz Azul contra Pumas, además Tigres contra América, hoy a las 5:55, 4:55 Centro, 2:55 Pacífico, por Univisión. Nueva York se activa con el Mezclatón y Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Cuenta la almohada. Mezclatón con Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Yo sabía que esto pasaría.